Ahora, ahora en frecuencia abierta. Se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Muchas cosas han pasado con el deporte en nuestro país y en el mundo desde nuestro último contacto antes de Semana de Turismo con Federico Buizán, así que la bienvenida y la puesta a punto. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar por lo último, que es lo que pasó anoche, final del campeonato uruguayo, la primera, esa mejor de dos partidos, y prácticamente que Nacional dio el paso final para quedarse con el bicampeonato, ¿no? Le ganó 3-0 a Rentistas, le ganó muy bien. A los 7 minutos ya ganaba 1-0 con un gol de Bergesio de pelota quieta. A los 29 puso el segundo, una jugada muy parecida, también en el primer palo. Y en el segundo tiempo, a los 20 minutos, La Borda puso el tercero. Tres córner, tres goles, el control del partido, y sin tener una gran superioridad futbolística, porque tampoco tuvo otras chances, Nacional termina prácticamente que sentenciando el bicampeonato, porque en esta llave, que es local visitante, primero son los puntos. O sea, que en el caso de que gane Rentistas el miércoles en el complejo Rentistas, entra a tallar el tema de la diferencia de goles, y en ese aspecto tendrá que hacer tres goles Rentistas. Y en este último campeonato, Rentistas tuvo menos de un gol de promedio por partido, entre las bajas y, bueno, una campaña que no fue buena. Un equipo que estaba muy cansado físicamente, que logró algo histórico, que es meterse en la Copa Libertadores de América y ganar la semifinal, pero que anoche no pudo competirle a Nacional, ¿no? Creo que en ese aspecto tenemos que ser bien claros y reales en cuanto al análisis. Y bueno, Nacional está a punto de conseguir el bicampeonato. El miércoles a las 3 de la tarde será el partido. Y bueno, se va a jugar en el complejo Rentistas, en el sintético. Y ahí, bueno, Nacional ganando o empatando es campeón, perdiendo hasta por una diferencia de dos goles es campeón. Si pierde por 3, habrá que jugar un alargue. Y si pierde por 4 goles, ahí tendrá que, bueno, Rentistas ser campeón uruguayo y Nacional perder un campeonato insólito. Pero bueno, ese es un poco el panorama. Ayer Bergesio fue figura, Ocampo también, con una pegada fantástica. Y bueno, un equipo que termina sacando una muy buena diferencia para llevarse esta primera final. Así que creo que para ahí lo más destacado de las últimas horas, en una semana donde, bueno, también tenemos Copa Sudamericana ya a partir de mañana por la noche. ¿Cómo es el desarrollo de la Copa Sudamericana para los equipos uruguayos? Bueno, son 4 equipos uruguayos que comienzan jugando primero entre ellos. Mañana a 9:30 de la noche acá en el Parque Viera van a jugar Cerro Largo y Peñarol, y bueno, la semana que viene, el martes que viene, jugarán la revancha en el campeón del siglo. Y la otra llave es Montevideo City Torque Fénix, partido que se juega en el Estadio Centenario. De esa llave también, por puntos y por goles, pasa uno de cada llave y cada equipo se va a meter en grupos de Copa Sudamericana, que bueno, es un formato diferente este año a partir de junio cuando logren clasificar. Así que bueno, para Peñarol, a ver, la excepción de no haber llegado a definir el campeonato uruguayo, de no haber clasificado a la Copa Libertadores, tiene una urgencia deportiva, económica, de hacer una buena Sudamericana, y en este mano a mano con Cerro Largo tiene que tratar de ganar como para poder avanzar y pasar, y de esa manera, bueno, poder jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Económicamente, Peñarol dejó de ganar 3 millones de dólares por no clasificar a la Libertadores. Jugando la Sudamericana, este partido con Cerro Largo cobra 200 mil dólares. Necesita, obviamente, meterse en grupos, porque, bueno, clasificando en grupos va a cobrar casi $1 millón en la Sudamericana. Yo creo que en este momento, primero mira lo deportivo es muy importante para Peñarol, la Sudamericana, pero también es muy importante lo económico, porque hay que pagar los sueldos y es un presupuesto muy grande. Entonces, todo eso lo empieza a jugar a partir de mañana. ¿Por qué juega de local Cerro Largo en el Parque Viera? Bueno, pues no puede jugar en Melo por todo el tema del COVID, traslados y un montón de cosas más. Bueno, tiene que jugar en el Parque Alfredo Víctor Viera como local, eligió jugar acá. Y bueno, la Copa Sudamericana la juega acá en Montevideo el equipo de Cerro Largo, que también es una desventaja, ¿no? Para un equipo que se hace mucho más fuerte de local. Después, con respecto a la parte deportiva, los dos planteles más o menos presentan lo mismo. Peñarol tuvo algunas renovaciones, o jugadores que se fueron, pero que tampoco eran titulares. O sea, del equipo titular, Peñarol mantiene casi toda su estructura. Y Cerro Largo perdió a Hugo Dorrego, que era uno de los mejores jugadores, que se fue a jugar al fútbol de Bolivia. Pero después, en líneas generales, mantienen lo mismo. Mañana en Peñarol seguramente debute Schiappacase, que va a estar a la orden de Mauricio Larriera, el técnico. Y bueno, los dos equipos ahí tratando de jugar este mano a mano. Y el miércoles también un cruce muy lindo, Fénix de Carrasco, que ha tenido algunas incorporaciones, como la de Mejía, Amaral, También es Toyanov, pero Toyanov no puede jugar la Sudamericana porque está suspendido. Va a jugar contra el Montevideo City Torque, uno de los equipos que también había hecho muy buena campaña, ¿no? Bien, ¿qué más tenés para contarnos? A ver. Bueno, a nivel internacional perdió el equipo de Atlético Madrid de Luis Suárez y empieza a poner en riesgo el campeonato español, porque hace un tiempo hablábamos de ventaja de 10, 12 puntos del Atlético Madrid con respecto a los demás, y hoy el Barcelona juega a las 4 de la tarde con Valladolid. Ganando el partido de Barcelona se pone a un punto. Y todavía quedan 9 fichas, o sea que estamos hablando de que quedan 27 puntos. Yo no sé si lo va a poder sostener Atlético Madrid, parece que no, parece que Barcelona y Real Madrid por los palos lo van a pasar. El Atlético ayer pierde con Sevilla 1-0, Real Madrid le ganó a Eibar y hoy juega Barcelona. Para colmo, el próximo partido Atlético Madrid no va a contar con Suárez, que lo suspendieron por tarjetas amarillas cuando juegue con Betis. Así que bueno, también el fin de semana justo se cruzan Barcelona-Real Madrid. Así que bueno, se complicó el campeonato español para el equipo de Luis Suárez. En Inglaterra el Manchester United ganó, jugó Cavani 82 minutos, pero no hizo gol en la victoria 2-1 del United. La Copa del Rey en España la ganó Real Sociedad 1-0 al Bilbao. Hizo un gol Cristian Stuani en el Girona. Después, a nivel de rugby, se está jugando la Superliga en Chile con la presencia de Peñarol. Ayer perdió con Jaguares y la semana que viene esa competencia que va a jugar semifinales y finales se viene para el Uruguay. La van a jugar en el Estadio Charrúa, esa Superliga de rugby, a partir de la semana que viene. Sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol acá en Montevideo con participación todas las noches. Por ahora, un campeonato que recién va a arrancar la quinta fecha. Hay 5 equipos que están punteros en el torneo, con 3 partidos ganados y 1 perdido. Ya no hay invictos en el campeonato. Nacional, Olimpia, Urunday, Biguay, Malvin pican en punta en el torneo. Hoy juegan, por ejemplo, 19-15 Peñarol con Aguada y 21-30 Olimpia con Urunday. Y también a nivel de fútbol estamos en plena etapa del periodo de pases para el próximo campeonato uruguayo. Y ahí hay un montón de equipos que están haciendo buenas contrataciones. Ya Defensor y Danubio tratando de armarse para lo que va a ser la posibilidad de estar jugando la segunda división profesional, tanto Defensor como Danubio. Ahí tenemos otra de las noticias que pasó en los últimos días, el descenso de un histórico como Defensor. Y bueno, River cambia de técnico, el Chavo Díaz es el candidato para sustituir al Flaco Fossati. O sea que hay bastantes movimientos. Peñarol también a punto de contratar la llegada de un volante argentino, Musto, un 5 que jugó en Rosario Central, que estaba en el Inter de Brasil, para reforzar el equipo. Nacional también, a pesar de que está a punto de ser campeón uruguayo, cerrando Almeida, un chico que estaba en Liverpool que puede ir para Nacional. Liverpool llevando a Papelito Fernández. La verdad que hay mucho movimiento en estas horas en el periodo de pases. ¿Existe preocupación en los dirigentes del fútbol profesional que, teniendo en cuenta los números de la pandemia y las decisiones que pueda en los próximos días tomar el gobierno, pueda llegar al extremo de suspender también el fútbol profesional? Bueno, el fútbol profesional, suspenderse, se puede llegar a parar la actividad local o demorar el arranque del campeonato uruguayo que viene. El campeonato uruguayo que viene estaba previsto para que comience el 27 de abril, o sea, estamos hablando de prácticamente en 20 días. Esa es la idea de arrancar el campeonato uruguayo, o sea, van a haber 20 días donde no va a haber actividad. Eso ya por un lado es una señal, pero por otro lado los equipos tienen que seguir entrenando y compitiendo porque tienen Copa Sudamericana y tienen Copa Libertadores, y eso no se suspende por más hay algo firmado ya con Sudamérica, con Conmebol. Entonces, tanto Nacional como Rentista, como los equipos que tienen la Sudamericana, tienen que seguir entrenando y jugando. Entonces, yo creo que podrá pararse o demorarse el arranque del próximo campeonato uruguayo una semana, 10 días, pero no creo que modifique mucho. También está la otra lectura que se hace desde el fútbol y desde el gobierno también. Si vos tenés partidos televisados, si vos a la gente le das un partido televisado de Peñarol, de Nacional, de River, de Defensor, y le das partidos de básquetbol, son espectáculos que por lo menos llevan a que la gente se quede en su casa y trate de tener menos movilidad. Uh-huh. Si vos no le das nada, no le das ningún entretenimiento, la gente sale a la calle. Entonces, en vez de enfocarse tanto en el deporte o en el fútbol, que aparte son todos atletas que están controlados, ahí no hay casos que puedan complicar, no hay ningún antecedente de ningún deportista acá en el Uruguay, ¿no? Por lo menos que se haya complicado con un tema de COVID. Todos han sido o asintomáticos o con síntomas, pero todos se recuperaron y volvieron a la actividad deportiva, porque son gente joven y profesional y ligeramente preparada. Entonces, puede sí tener algún contacto intrafamiliar, eso sí se puede complicar, pero bueno, como cualquier persona en su diario. A ver, entonces acá el enfocarse en el deporte profesional me parece que es una mirada Pero bueno, no cambia porque no hay público. Acá los que entran en la cancha son los deportistas, algún dirigente y algún periodista que va a transmitir. Y no hay contacto con los deportistas. Entonces, no cambia, me parece, en el número. Y sí tiene más cosas a favor, como por ejemplo, brindarle a la gente un entretenimiento para que la gente, en vez de estar en la calle o en vez de aglomerarse en algún lado, se quede en su casa con su hijo, con su señora, a ver el partido, con su burbuja, a ver el partido de fútbol. Me parece que es todo lo contrario, pero bueno, a veces las presiones de los medios, las presiones también de la gente, llevan a una toma de decisiones que a veces no es la correcta. No, y un valor agregado a lo que decís también, darle la posibilidad a la gente que por lo menos esté frente al televisor mirando un partido de fútbol y en dos horas de ese día no esté pensando en el COVID permanentemente, ¿no? Exactamente, Jorge, que la gente se enfoque más en que los tres goles de Bergesio, los dos goles de Bergesio, si debían expulsar a uno, ¿a quién va a traer Peñarol? Que cambie un poco la cabeza, porque la verdad que estamos todo el día con este tema del COVID, cuántos contactos, cuántos contagiados, cuántos camas de CTI. Entonces me parece que también está bueno, respetando y priorizando, que es lo importante hoy, que es la salud, pero también darle algo que no cambia lo numérico y que no cambia lo que es lo que es la pandemia acá en Uruguay, darle un entretenimiento sin poner en riesgo a nadie, porque acá no se venden entradas para ningún tipo de espectáculo. Bien. Federico, nos reencontramos dentro de algunos días. Buena semana. Dale, un abrazo grande. Que pasen bien. Chau. Frecuencia abierta.